Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, perdón. Muy buenos días, tardes. Aquí muy Tardes, bien, tardes. así, Me tardes, arrepentí en tarde. la mitad. ¿Vos ya almorzaste? Sí. Ah, bien, entonces buenas tardes. Sí, sí, sí. Estamos dándole la bienvenida porque Fede viene a presentar su show de stand-up, Solo Política. Pero antes de meternos en esto, acá tenemos una pregunta muy importante realmente para hacerte, Federico, que creo que hoy casi, casi era una pregunta definitoria. Para vos, Martín Lustó, ¿está tan bueno como dicen que está o no? No, No. no, no, no. Está bien, no es En importante. absoluto. No, de Bueno. hecho me es un misterio. Bueno, no. Viste que cuando estás en el foco del poder, cuando sos famoso por un poquito, Sí, empezás a estar fuerte. pero La gente ya lo empieza a mirar con. Al final era un poco potro, dice la gente. Lo empieza a subir a redes. Bueno, cosas que pasan. no sé, no, nunca lo entendí, ni cuando era más joven, ni cuando salía con modelo, ni cuando lo agarraban en infidelidades, nada, ninguno, nunca jamás No, entendí el la verdad es que fenómeno, porque fuerte no está, para ser sincero. no, no sé, me quedé fuera del fenómeno, ¿viste? A veces pasa que no entendés la moda, ¿viste? Sí. No casas el reggaetón, bueno, nunca me pasa lo mismo, ¿no? Sí, me ha pasado. Yo creo igual que en este caso Martín Lustó está potro, no porque él sea realmente una persona que esté buena, sino porque todo el mundo empieza a hablar de él. Entonces ahora de repente era el revolucionario Sí, pero del qué sé yo, radicalismo. es Ya te lo una imaginás ahí. fuerza de voluntad, Y sí, pero bueno, pero todo es con fuerza de voluntad. Estamos en un contexto muy hostil sí. realmente. Buah. Es lo que Sí, hay. Qué pretencioso. el principal, ¿cómo se llama? El órgano más sexual, dice el cerebro, algo así. Sí, un poco así. Muy filósofa realmente de tu aporte. Bueno, venís a presentar tu show este sábado 15 de junio, que va a ser ahí en la sala del Teatro Melanie, haciendo Sí, nuevamente Solo Política. así es, Un que trata show, de política, claro que sí, digo, por si hay como su alguien. nombre lo indica, quería ser bien claro en Por el si alguien no lo contenido del había show, así entendido. que, Me ¿cómo? parece, por si alguien no lo había entendido, me parece genial porque, digo, vos hablás en este show de stand-up de la actualidad, de lo que está pasando ahora, digo, y la verdad es que este contexto, no me digas que no, te está llenando de material. Digo, hay para tirar para Bueno, sí. arriba. Sí, es para ser dulce. Viste, también pasa que eso es medio un doble filo, porque si vos te pones a hacer el chiste de lo que pasa en el día a día, llegás siempre tarde con las redes sociales, Claro. siempre. Entonces, hay que ver cómo encontrar como otras profundidades y hablar de lo mismo, pero sin estar en el día a día, porque ahí perdés siempre con las redes, llegás siempre ya tarde a todos los chistes. Máxime en este contexto, ¿no? Porque, digo, nosotros y nosotras venimos como acostumbrados y acostumbradas a sacar un chiste, a sacar un meme, a hacer un poco de humor con lo que pasa, pero este gobierno nos gana, ¿no? Como que este Sí, gobierno usa las redes antes que sí. nosotros. No Entonces. solo te tira el pie, sino que el remate Y también. remata. Entonces es como decís vos, llegamos tarde porque ellos ya hacen uso de esto y marido. Sí, Entonces te obligan sí. a buscar otras herramientas también. Y hasta a propósito, me parece que también yo creo a esta altura que hay una forma de comunicar bien planificada que tiende a todo el tiempo tirar un estímulo para que uno vaya corriendo detrás y después otros temas no sean discutidos y pasen de largo, digamos. Claro. Hay como una intención así de todo el tiempo. No tiene ningún problema en hacer un papelón si es necesario, no tiene ningún problema en mandar decir cualquier barbaridad, no tiene ningún problema en nada de eso, porque lo importante es correr muchas veces el eje de la discusión o que se debatan otros puntos, ¿viste? O compararlo con cosas que no tienen nada que ver, ¿viste? No. Como, no sé, como, no sé, como estás discutiendo una cosa con los comedores y ellos te tiran, ah, bueno, pero también, mirá lo Insaurralde, ¿y qué tiene que ver? No sé, pero viste, entrás como en una lógica de discutir también, de ir detrás de una discusión ficticia. Y no tienen nada planificado. Eso es algo que que había salido, que había surgido, ¿no? Que no tienen una real planificación política, pero sí tienen una real planificación comunicacional, en esto que vos Sí, decías. sí. Con respecto a cuáles Sí. van a ser las políticas públicas que van a implementar, bueno, quizás no la tienen tan clara. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a Sí. decir? ¿Y cómo les va a chupar Y un sobre huevo? todo, Eso sí. quizás no el qué tampoco, pero el cómo sí. Este es un contexto muy particular. Yo me acuerdo que cuando hablábamos con vos, Fede, creo que hace uno o dos años atrás, que también viniste a la ciudad de Mar del Plata, uh-huh. hablábamos quizás de esta forma de hacer humor que era un poco novedosa, por así decirlo. Hoy también creo que es un contexto distinto. Hoy hay muchas más personas que han empezado a surgir haciendo un poco de humor de la coyuntura nacional, de la situación política del país. Digo, se han habilitado otros canales también, ¿no? El stream empieza a estar hoy un poco en auge, algo que no pasaba el año pasado. ¿Cómo te encontrás en ese panorama? Bien, yo estoy haciendo un programa de streaming todos los días a las 8 de la mañana, de 8 a 10, en Desayuno Intermitente, se llama por Blender, y la verdad es que me encontré bien, tiene su adaptación porque tiene su código propio y es un medio que tiene su lógica propia, ¿viste? No lo podés abordar desde la televisión, no lo podés abordar desde la radio, tiene una lógica de comunicación propia, que es distinta, que tiene más peso en que sea verdadero lo que está sucediendo, que no sea planificado, que sea honesto, que sea directo, que por ahí en el entretenimiento planificado que te propone la tele o la radio, ¿viste? Claro. Tiene eso como. Y es como una atención además puesta como hace en el fondo, son como medios de comunicación que no, nadie los ve de forma directa. Por eso mucha gente dice, el stream qué plomazo. Porque no es algo para sentarte y verlo, ¿viste? Como si yo te dijera, ¿viste? No sé, sentarte a ver un programa de los viejos que hacían Magdalena Ruiz y Guineazú. Tal no cual. No era algo para sentarse y ver, sino era algo para poner y eventualmente le prestás más atención que menos, ¿viste? Compañía, un poco, es medio parecido a la radio en eso, pero sin tanta organización, sin tanta estructura, sin tanto contenido planificado. También tienen otros permisos, me parece, ¿no? Claro, en esto de decir, bueno, sí. hay otras regulaciones, es nuevo, se está empezando obvio. A explorar. Entonces, sí. hay cosas que se pueden decir que es más liviano, que eso también permite sí. la compañía. Es como, bueno, digamos, sí. algo mucho más ameno también. Y otra Así forma es. De contar. Acerca, creo yo, un poco lo que se discute. Llega como más cercano a quien está del otro lado, ¿no? Es que... Es medio la clave de... La palabra cercano es un poco también clave, ¿no? Es lo que decís, ¿viste? Hay algo de que es un medio de donde tiene que... Uno siente que es como que está en una charla de amigos que se encuentran ahí, ¿viste? En el momento. Entonces hay algo ahí de cercanía y es bastante clave eso. Tal cual. Hola, Fede. Elian te saluda acá. Hola, Elian. ¿Cómo va? Te quería preguntar un poco sobre lo que tiene que ver, si estamos hablando de medios, si estamos hablando de tu trabajo en Blender, sobre el chat, porque ahí me imagino que es donde se arma otra dinámica, en donde te encontrás con un público del otro lado y es lo que desarma también la hegemonía del medio. Están claro. viéndose ahí y también en el chat suceden cosas, ¿no? ¿Cómo afecta sí. a quien está sentado y es espectado continuamente y tiene una devolución de eso? Sí, yo, o sea, estoy medio curtido en cuanto claro. a las devoluciones del público en redes. Más que nada porque me parece que no hay que sobredimensionar la proporción que tienen, ¿no? O sea, si vos ves, por ahí lo tengo entrenado más de país de boludos, pero hay videos de, qué sé yo, que tienen 100.000 reproducciones, donde vos por ahí juntás, no sé, tantos comentarios negativos, pero nunca... A ver, un video de 100.000 reproducciones, ponele. Sí. Nunca llega más allá de los 2.000 comentarios. Claro. En general. Entonces vos estás hablando de que en realidad el que comenta activamente en una red es el 2% de los que lo ven, ¿no? Entonces si vos modificás en algún punto por ese 2%, modificás y pensás que es la voz de los 100 que lo vieron... En realidad estás haciendo un error de cálculo grosero, porque claro. estás como dejándote condicionar por gente que representativamente muy poca. Y un poco en el chat en el streaming pasa eso. Entonces, le dábamos bola, a veces le contestábamos, a veces no, qué sé yo, pero yo trato de no tomármelo igual, a veces te saca también, ¿eh? A veces te dan ganas de decir como, esta pavada la tengo que contestar porque me indigna. Y es un error, ¿viste? Como allá nosotros medio que aprendimos a sacarnos entre nosotros, a no darnos bola con... ¿Viste? Como, bueno, no, a dejarlo pasar porque si no también hay algo de que muchas veces es algo que habla más de las ganas de que le contestes del que escribe algo que de la necesidad o la justeza del reclamo que te hace poner en muchos casos, ¿no? Que vos decís como, bueno, la verdad que lo que quería era simplemente que le contestara algo. Bueno, son gajes, ¿no? También de estas nuevas Sí. formas de comunicarse, estos nuevos medios, estas nuevas plataformas y un poco también de estas otras formas que encontramos de acercar, qué sé yo, el contenido, ¿no? De un programa informativo, en este caso un show de stand-up. Digo, hay otras formas, hoy se conocen otras formas de acercarnos al público que me parece que son sumamente interesantes. Nosotros estamos explorando también, digo, está bueno encontrar y también saber que hay toda una transformación de la comunicación. Hoy Sí, sí, sí. estamos en medio Sí, de esa. absolutamente. Y no hay, también no hay referencias. Claro, tal De hecho, cual. yo cada vez me convenzo más de que no sé si fue una buena idea, así como está pasando con la inteligencia artificial, yo también empiezo a dudar si fue una buena idea lanzarse a tanto desarrollo de red social sin tener ningún tipo de estudio ni ningún tipo de cuantía del impacto que generan las redes sociales, ¿no? Y de cómo empiezan a modificarte la forma de procesar la información, la forma de pensar, la forma de votar, incluso, digamos, no, y no por una cuestión de censura, sino una cuestión de que son tecnologías en donde se las abordó de forma totalmente liberada y en muchos casos generan incluso patologías mentales, comportamientos compulsivos, depresiones, soledades, viste, como un montón de cosas se están despegando de las redes sociales. Entonces, creo que son cosas como muy atendibles en general. Sí, lo que pasa es que hay algo que también sucede, es que la actualidad no espera a que vos evalúes a ver si está bueno. Viste que hoy es como que vamos No. corriendo atrás y si quedaste atrás, quedaste atrás. Entonces, metele Sí, que son obvio. pasteles y bueno, después No. vamos viendo a ver si estuvo bueno o no estuvo Por bueno. eso. Que Por eso, bueno, yo hablo más sí. bien a nivel regulaciones Claro, estatales, a tal ese cual. punto, digamos. ¿Viste? Como también lo mismo que pasa con la inteligencia artificial, están dejando que avance, que avance, que avance, que avance, y después cuando sea un perjuicio, ¿viste? ¿Por qué no lo vemos? O sea, si se ve venir a la legua. Nos vamos a meter entonces directo en el show que vas a traer este sábado acá a Mar del Plata. Te voy a preguntar más o Ah, menos lo cierto. mismo, lo cierto que venís este sábado, me había olvidado. Te voy a Me preguntar había lo mismo, olvidado que estábamos hablando del show. es que yo ya me estaba por ir a preguntarte otra cosa, y digo, Sí, no, yo ya pará, me estaba, si son las estaba remetido. 15:20. Bueno, quiero saber si vos antes de venir este fin de semana, ¿te vas a quedar el fin de semana? ¿Venís con ganas de quedarte unos No, días a ir a la playa? No. no, no, estoy trabajando un montón y creo que voy a agarrar y voy a, o sea, como, bueno, ya tengo que estar el lunes trabajando, entonces me parece que rebote y vuelvo la misma noche, mira. Al Así te lo toque. digo. Bueno, Sí, está bien. así me levanto porque si no, no termino descansando nada, ¿viste? Si el domingo me la paso viajando o algo. La Así que creo modernidad. que amo igual Mar del Plata, ¿eh? Me encanta, me gustaría quedarme, pero no. Si tengo que trabajar, sí, la modernidad y el Y el monotributismo. mono tributriste. Son parte de la misma moneda. Sí, exacto. Fede, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vaya este sábado a verte en el show de Solo Política que va a estar en la sala Melanie del Centro de Arte ahí en el Roxy? Y es un show de humor político muy honesto, muy crudo, muy en primera persona, muy autocrítico también, ¿no? No es una bajada de línea diciéndole al mundo, bueno, esto es lo que está bien y los giles son los que Ah. ven otra cosa, que eso me parece que es una cosa que en el humor político es bastante embole, ¿no? Sí, claro. Cuando se ve a gente que confunde el humor político con una bajada de línea, ¿no? Creo que se ve eso en el show, ¿viste? Se ve como también un poco es un show que no deja de ser estándar porque habla también de cómo un poco estoy viviendo en primera persona todo esto que pasa en el país, las crisis, qué sé yo, y sin también sin dejar de lado las ideas que tengo, que nada, que no existe el humor neutro, ni, o sea, una cosa es Jamás. decir como, bueno, viste, no es el humor, ay, le pego para todo, qué sé yo, es un humor dicho en primera persona, con mis ideas, con mis intenciones y siendo también honesto y autocrítico con otras cosas. Fede, el show arranca a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar ahí directamente en el Roxy o pueden entrar a plateanet.com. Platanet eso. Si todavía no sacaron sus entradas, lo pueden hacer directamente ahí, desde plateanet.com. www.radiomonk.com. Fede, nos vemos el sábado, ¿te parece? Encantadísimo. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias. Un beso enorme, muchas gracias. Un gusto hablar de vuelta. Ahí pasaba el mismísimo.